comenzamos el paro el lunes y lo vamos a continuar hasta el viernes, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos, bueno, en el anuncio del gobierno, del gobernador Scioli, de desdoblar, pagarle el aguinaldo por cuotas. Entonces, la primera cuota se está diciendo que se va a pagar el 15 de agosto. Es decir, nosotros estamos en contra, los trabajadores estatales estamos en contra, que los toquen, los metan la mano de bolsillo, sabiendo que en la provincia hay plata. Es una disputa entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, esto lo sabemos. Lo que estamos planteando es decir, nosotros somos rehenes de una disputa del PJ, estamos entre medio. Nosotros en el hospital estamos desde el lunes de paro, estamos atendiendo las urgencias nada más y dejando guardias mínimas. Hoy estamos, ayer hicimos un corte en la calle 14, y como el lunes, y hoy vamos a movilizar con los distintos hospitales, con los distintos estatales también, a Plaza Italia, para ir a Casa de Gobierno exigiéndole al gobierno provincial que nos, es decir, los empleados estatales no vamos a permitir que los sigan metiendo la mano al bolsillo, ¿no? Claro. Hola, Emiliano, te saluda Matías. ¿Qué otros, además de los reclamos salariales, cómo son las condiciones laborales en el hospital, las cuestiones edilicias y el tema de recursos? ¿Cómo viene el hospital de niños? Mira, nosotros siempre estamos reclamando el tema de más personal en el hospital. Una cuestión, no solamente estamos hablando de médicos y enfermeros, es decir, nosotros en la enfermería hay un faltante de enfermería, pero también faltante en toda el área administrativa, como también de mantenimiento. Le exigimos en las últimas paritarias, estuvimos planteando nosotros el tema del edificio histórico, reformas y arreglos, que también por el tema de la cuestión de edilicia del edificio necesita su mantenimiento, que hoy por hoy es mínimo. Por otro lado, nosotros estamos exigiendo las 6 horas para todos los trabajadores hospitalarios, es decir, la insalubridad para todo trabajador. Es decir, hoy por hoy algunos sectores del hospital tienen 6 horas y es el famoso infecto contagioso. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es que el infecto contagioso es todo el hospital y todos los hospitales de los 78 hospitales provinciales, ¿no? En el hospital de niños estamos en asamblea permanente, como en otros hospitales, y ayer se decidió por asamblea que el paro se va a sostener hasta el viernes de esta semana. Bien, muy bien. El lunes vamos a tener asamblea a ver en qué condiciones vamos a seguir.